De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué las mujeres se tocan el pelo cuando coquetean? El pelo de la mujer se ha considerado un medio para coqueteo a los hombres, ya sea que lo tiñas, lo cortes, lo muevas o lo muerdas. Son acciones casi inconscientes con las que estás enviando un mensaje. ¿Por qué las mujeres se tocan el pelo cuando coquetean? ¿Por qué las mujeres se tocan el pelo cuando coquetean? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El lenguaje del cuerpo, una manera quizá de expresar su sensibilidad, es la forma de querer decirnos algo y una forma de coquetear. No sé, porque quieren aparentarse traviesas, mostrar alguna inocencia, puede ser. Quizás para llamar la atención de los hombres, justamente eso, un coqueteo para llamar la atención. Por picardía, no sé. Para lucirle más al hombre. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Suéltate el pelo. Las mujeres se tocan el cabello cuando coquetean porque necesitan aliviar la tensión frente a una situación que las pone nerviosas. Esta tensión nerviosa se debe a la seducción misma. Ya que las mujeres relajan con actividades desplazadas de autocontacto en zonas del cuerpo permitidas. Esto es, tocarse el cabello, abrir y cerrar el bolso, mirar el celular o ponerse y quitarse los lentes. Pero cuidado, debemos saber descifrar estos mensajes de coqueteo. Puede ser que ella solo esté aburrida. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.